solos, porque ahora vamos a hablar de lo que leemos. En realidad nos va a hablar Juan Carlos Junio de lo que lee, y uno de esos libros fundamentales, imperdibles. Mi sensación, quizá personal al menos, es que nadie es el mismo después de leer El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Esta es mi sensación. No sé si te pasó, Juan Carlos, muy buen día, muy buen sábado, lo mismo a vos cuando lo leíste. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcos? Sí, efectivamente, con la pandemia me puse a releer algunos libros que justamente en su momento, cuando los leí siendo mucho más joven, generaron un fuerte impacto en mi vida. Este fue uno de ellos, y otros de Carpenter, ¿no? Por ejemplo, La consagración de la primavera, otro libro maravilloso que me dejó una huella muy grande en la vida, ¿no? Que también se desarrolla en La Habana, y es un contraste entre la comunidad negra y la comunidad blanca en un proceso de transformación. Pero bueno, ahora releí este Siglo de las luces, de este genial poeta cubano, que en realidad había nacido en París, perdón, nació en Suiza y murió en París, pero fue un auténtico cubano, autor de, como decíamos, de La consagración de la primavera, del recurso del método, El arpa en la sombra, y este Siglo de las luces, que en realidad, bueno, es una novela histórica que relata acontecimientos notables, propios de una época notable de la historia de la humanidad, que es la repercusión de la Revolución Francesa, que bueno, fue un huracán universal, pero la repercusión en el Caribe, ¿no es cierto? O sea, en realidad se desarrolla en Cuba, se inicia en La Habana, pero luego se extiende a otros lugares del Caribe, muy particularmente a Haití, a Martinica, en fin, a otras islas, propio producto de la narración, del relato, ¿no? Pero bueno, ahí está el choque entre la colonia, lo tradicional, las costumbres caribeñas, y bueno, y todas esas ideas que vienen con este huracán de la historia que fue la Revolución Francesa, ¿no? En realidad, la trama está basada en la vida de tres jóvenes, dos son hermanos y un primo de ellos. Muere el padre de los hermanos, que es un comerciante acaudalado, un hombre de la burguesía habanera, y hay otro personaje central que se llama Víctor Hughes, que se hace amigo de ellos, que viene justamente de Puerto Príncipe, de Haití. Se puede decir entonces que la Revolución Francesa en el Caribe y sus ecos en esa parte del mundo. No olvidar que la Revolución Francesa, por ejemplo, acá en el Río de la Plata, también tuvo un eco extraordinario. Nuestros grandes prohombres, los fundadores de la patria, actuaron influenciados por ese viento huracanado que venía de Francia, ¿no? Bien, la narración después nos va llevando al Madrid de 1808, o sea, a la invasión napoleónica y la insurrección del pueblo francés, que quizá muchos lo recuerden por los fusilamientos de Goya, aquel cuadro maravilloso del 3 de mayo de 1808 que refleja la represión napoleónica contra el levantamiento del pueblo francés. Eso también forma parte de la trama y de la narración histórica. Pero bueno, volviendo al inicio en La Habana, es justamente en 1790, un año después de la Revolución Francesa, y aquí están estos personajes que viven juntos en una casona de la burguesía habanera. Son adolescentes, viven en un mundo de fiesta, utópico, de felicidad, bastante caótico en esa casona, en plena libertad, pero son jóvenes sanos, nobles y muy afectos, amantes de las lecturas, de todo tipo de lecturas, desde las ciencias exactas a los clásicos de la literatura. Pero bueno, en algún momento van saliendo al exterior de la casona y se cruzan con el mundo real de La Habana, ¿no? O sea, pobres, tullidos, prostitutas, y la expresión permanente de las creencias religiosas de raigambre africana que hay ahí en La Habana, ¿no? Y entonces, lo que para ellos eran brujerías, supercherías, ahora empiezan a ser vistas como una natural expresión del pueblo llano, ¿no? Van descubriendo también el sexo tempranamente, liberando, bueno, las pulsiones que hasta ahí eran imaginadas por su adolescencia, ¿no? Y este francés, que como decía viene de Puerto Príncipe, que por supuesto lo menciona siempre en Port au Prince, el francés, es un personaje brillante, seductor, de gran iniciativa, que a ellos los impresiona mucho, y también un amigo de él, un mulato, Oje, que son en realidad ambos francmasones, que es, bueno, de algún modo la expresión revolucionaria que viene a América. No olvidar que también San Martín, Alvear, Zapiola, Belgrano son también masones, es la expresión política de los modelos revolucionarios de aquel entonces. Pero bueno, justamente por eso son perseguidos por la colonia española en La Habana, y entonces huyen y se genera simultáneamente otro acontecimiento histórico notable en el Caribe por la revuelta revolucionaria de la República Negra en Haití en 1804. Eso es un episodio histórico extraordinario donde se constituye una República Negra y los revolucionarios queman las plantaciones de sus ancestrales explotadores. Allí lo describe en forma literaria muy bien Carpenter, ¿no? Así las cosas, bueno, en un punto tienen que huir, se van a Francia, y bueno, van a la Francia que está en plena efervescencia revolucionaria, cumplen el sueño juvenil de viajar. Este personaje, Víctor Cius, es amigo de Robespierre, o sea que actúa en forma implacable como un jacobino. Así es que yo diría que la novela va planteando la relación entre las grandes revoluciones, su utopía, el nuevo mundo que nace negando y destruyendo al viejo, y bueno, allí se despiertan grandes idealismos y la violencia propia de esas situaciones tan excepcionales. Se combina un tanto la razón con la barbarie, el progreso con una nueva moral, pero yo diría que en términos literarios, Marcos, hay un manejo del idioma español notable, extraordinario, sí, sumamente original, desde lo más simple a un aire culto y caribeño latinoamericano que marca un momento determinante de la literatura, ¿no? Anterior al boom de García Márquez, de Cortázar, de Vargas Llosa, claro. En fin, yo diría que es uno de los creadores y quizá uno de los grandes antecedentes de lo real maravilloso que vendría después con todos estos grandes literatos latinoamericanos. Así que, bueno, lo recomiendo porque es una lectura hermosa, insisto, mezcla un lenguaje y una prosa culta, casi diría propia de principios del siglo XX, con una potente descripción de lo latinoamericano, de lo caribeño fundamentalmente, y de esa mezcla, como está hecho por una pluma genial, junto con un espíritu político propio de la época, bueno, da como resultado grandes obras literarias. Esa es mi impresión de este libro, ¿no? Sí, impresionante. Pensaba Alejo Carpentier, como vos decías, que figura literaria, ¿no? Digo, porque influyó o fue en esta en particular, en la nueva novela histórica, de un modo trascendente, y también, como vos decís, en el antecedente de lo real maravilloso, lo que luego se convertiría en el realismo mágico, ¿no? Que iban en paralelo. Qué impresionante, ¿no? Digo, que tenga tanta capacidad de influencia de un autor que quizás no es de los más conocidos, porque los del boom lo fueron más, pero sí que es central para lo que pasó en la segunda parte del siglo XX en la literatura latinoamericana, ¿no? Sí, yo me permito, incluso yo no soy un crítico literario, sino un lector, como lo dije el otro día, pero me permito transitar por allí, y creo que sería casi imposible el boom que vino después de los grandes, como, bueno, Cortázar, Vargas Llosa, en fin, todos ellos, y sin Alejo Carpenter. Yo creo que es menos popular, efectivamente, como vos decís, precisamente porque su prosa tiene un componente cultural muy complejo, muy fuerte. Claro. En la propia Cuba no es tan popular como otros escritores. Sí. Y me parece que puede ser por eso. Los que vinieron después, que también tienen un rasgo obviamente culto, pero tienen una escritura que le resulta más fácil para la lectura popular, ¿no? Tal cual. Juan Carlos, abrazo grandote, lo hemos disfrutado, ¿eh? Y me parece bueno, que se viene una lectura en algunos casos de algunos oyentes que están escribiendo, y una relectura de muchos que dicen, lo leí hace 25 años. Sí, claro, hace 20 o 30, porque estamos hablando de un libro del 60, 62, sí. Efectivamente. Abrazo grandote, buen fin de semana. Chao, chao. Juan Carlos Junio con nosotros, ¿eh? Las 9:39 nos trajo esta maravilla que es El siglo de las luces, una gran novela de